Titanic. Establecimos contacto con el fondo. Seguimos avanzando. 13 metros, debes verlo. Lo tengo justo enfrente. Eso es todo. Súbanlo hasta proa. Muy bien, Mir 2. Iremos a proa. Síguenos. Avancen con cuidado. Atención, silencio. Grabando. Verlo salir de la oscuridad como un barco fantasma aún me hace estremecer. Ver las tristes ruinas de un gran barco que yacen aquí, donde terminó a las 2:30 de la mañana del 15 de abril de 1912, tras su larga caída desde la superficie. Eres increíble, jefe. Iniciando recorrido por el exterior del barco. Inmersión 6. Estamos de nuevo en la cubierta del Titanic. A 2.5 millas de profundidad. 3.821 metros. La presión afuera es de 3.5 toneladas por pulgada cuadrada. Estas ventanas tienen 22 centímetros de grosor. Si se rompen, todo se acaba en 2 microsegundos. Ya basta. Suficientes tonterías. Bájalo sobre los camarotes de la tripulación, como ayer. ¡Claro! Muy bien, Mir 2, estamos sobre la escalera principal. ¿Listos para el lanzamiento? Sí, Brock, lanzando... ¡El Duncan ahora! Bien, Charlie. Soltar cable. Soltando el cable. Eso es, Brock. Nos acercamos al casco. Sí, entendido. Muy bien, bajen y entren por la pasarela de primera clase. Quiero que busquen la cubierta de... el área de recepción y el comedor. Entendido. Suelten el cable. Soltando el cable. A la izquierda. A la izquierda. Sí, izquierda. El Mir 1 se está moviendo. Nos dirigimos a la escalera. Eso es, Luis. Baja en la cubierta B. Bien, cubierta A. Dame cable, capitán. Cubierta B. Entra ahí, entra ahí. Cuidado con el marco. Cuidado con el marco. Cuidado. Ya lo cuidado. Vi. Tranquila. Ahora bájalo, bien, bájalo, bájalo. Bien. Calma, jefe. Perfecto. Ahora da vuelta. Gira. Cable fuera, capitán. Cuidado, cuidado con la pared. Sí, Brock. Estamos en el piano. ¿Me oyen? Te escucho claramente. Así, por ahí. Despacio, despacio. Ahí, ahí, ahí. Ahí está la puerta de la habitación. Es la puerta de la habitación. La tengo. Eso es todo. Ya estamos adentro, señores. Presión estable. Es la cama de Hockley. Ahí dormía ese maldito. Todo bajo control. Alguien dejó el grifo abierto. Sí, aguarda, aguarda un segundo. Vuelve a la derecha. Acércate, es la puerta del guardarropa. ¿Presientes algo, jefe? Quiero ver qué hay abajo de ella. Aquí entran mis manos. Así. Ten cuidado, todo está muy frágil. Sí. Eso es, así. Volteala, volteala, volteala, volteala. Muy bien. Eso es, volteala. Suéltala. ¡Oh, santo cielo! ¿Estás viendo eso, jefe? Amigos, nuestro pago llegó. ¡Lo hicimos, Bobby! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Dilo! ¡Dilo! Eres tú, Luis. Bobby, voy a acercarme. ¡Ah, aquí está! Bien, ábrala ya. Voy a acercarme, voy a acercarme. No hay diamantes. ¿Sabes, jefe? Lo mismo le pasó a Geraldo y nunca se recuperó. Ya no sigan grabando. Brock, los socios quieren saber cómo va todo. Tengan cuidado, hola, puede deshacerse. Barry, hola. No estaba en la caja fuerte, pero escuchen, no se preocupen. Puede estar en cualquier otro lugar. Sí, en los escombros de la suite, la habitación de su madre... La caja fuerte. En el portafolio de Jimmy Hoffa. Hay decenas de lugares. Solo tendrán que confiar en mi intuición. Estamos cerca. Hay que pasar por un proceso de eliminación. Espera un segundo. Quiero ver eso. Creo que aquí hay algo. ¿Dónde está la fotografía del collar? Llamaremos después. ¡Oh, cielos! Aquí está. Es increíble. El buscador de tesoros, Brock Lovett, es mejor conocido. Tranquilo, por comerás en un momento. En el Caribe. Espera. Ahora utiliza sumergibles rusos para llegar al naufragio más famoso de todos, el Titanic. Está con nosotros en vivo vía satélite desde el buque de investigación Keldysh en el Atlántico Norte. Hola, Brock. Hola, Tracy. Por supuesto que todos conocen la historia del Titanic. Ya saben, la valentía de los músicos tocando hasta el final y todo eso. Pero a mí me interesa lo que no se sabe. los secretos encerrados dentro del casco del Titanic. Y aquí estamos usando tecnología robótica para llegar más allá de lo que nadie había llegado antes. Tu expedición está causando mucha controversia por los derechos de salvamento y por razones de ética. Algunos te llaman saqueador de tumbas. Bueno, nadie llamó así a quien recuperó todo lo valioso de la tumba del Gran Rey. ¿Qué es eso? Sube el volumen, hija. Tengo expertos especializados en museos para asegurarme de que estas reliquias sean preservadas y catalogadas debidamente. Miren este dibujo que encontramos hoy. Un pedazo de papel que ha estado bajo el agua durante 84 años y mi equipo pudo recuperarlo intacto. ¿Debería haberse quedado oculto en el fondo del mar por toda la eternidad? ¿Cuándo podemos verlo y disfrutarlo ahora? Es increíble. ¡Brock! ¡Hay una llamada para ti! Bobby, vamos a lanzarlo. ¿Ves los sumergibles en el agua? ¡Créeme, amigo! ¡Esa llamada te interesa! Espero que así sea. ¡Oye, tienes que hablar fuerte! ¡Es una anciana! Ah, genial. Habla Brock Lovett. ¿En qué puedo ayudar a la señora...? ¡Calvert! ¡Rose Calvert! Señora Calvert. Me preguntaba si ya encontró el corazón del mar, señor Lovett. Te dije que te interesaría. Correcto. Tiene mi atención, Rose. ¿Puede decirnos quién es la mujer del dibujo? Sí, claro. La mujer del dibujo soy yo. Ella solo es una mentirosa, alguna loca que busca dinero o publicidad. Solo Dios sabe por qué. Como esa mujer rusa, Anestesia. ¡Ya están llegando! Rose DeWitt Bukater murió en el Titanic cuando en este tenía momento. 17 años, ¿cierto? ¿Cierto? Si viviera, tendría más de 100 años. Por favor, no creo que sea perder el tiempo. Muy bien, entonces es una maldita vieja mentirosa. Ya revisé los antecedentes de esta mujer regresando hasta 1920, cuando trabajaba como actriz. Una actriz es tu primera clave, Sherlock. Se llamaba Rose Dawson entonces. Luego se casó con un hombre llamado Calvert. Se mudaron a Cedar Rapids y ella tuvo una pareja de hijos. Calvert murió y por lo que sé, Cedar Rapids también. Todos los que saben del diamante se supone que están muertos o en este barco. ¡Ella conoce! Todo lo que traes. Viaja con poco equipaje, ¿no te parece? Señora Calvert, soy Brock Lovett. Bienvenida al Keldysh. Eso es, llévenla adentro. Hola, señorita Calvert. Hola. Bienvenida al Keldysh. Yo la llevo. ¿Quieren ayudarme con esto? Alguien sostenga esto. Gracias. ¿Sí? ¿Están bien sus habitaciones? Ah, sí, muy bien. Oh, ya conoce a mi nieta Lizzie. Ella cuida de mí. Nos conocimos hace unos instantes. ¿Recuerdas a abuela? En la cubierta. Oh, sí. Eso, ya está. Tengo que llevar mis fotografías cuando viajo. ¿Necesita algo? Si quiere algo, solo dígalo. Sí. Quisiera ver mi dibujo. Luis XVI usaba una fabulosa piedra llamada el diamante azul de la corona, que desapareció en 1792. Casi al mismo tiempo, Luis perdió todo del cuello para arriba. La teoría dice que el diamante de la corona fue dividido y cortado en forma de corazón, que se conoció como el corazón del mar. Hoy esta joya valdría más que el diamante Hope. Era una cosa muy pesada. Solo lo usé esa vez. ¿En realidad crees que eres tú? Soy yo, mi cielo. ¿No era un encanto? Rastré los registros del seguro y encontré una demanda interpuesta bajo la más absoluta discreción. ¿Puede decirme quién fue el demandante, Rose? Imagino que alguien llamado Hockley. Nathan Hockley, así es. Un magnate del acero de Pittsburgh. La demanda fue por un collar de diamante que su hijo Caledon compró a su prometida, usted. Una semana antes de que zarpara en el Titanic. Y fue presentada después del naufragio. Así que el diamante tuvo que haberse hundido con el barco. ¿Puede ver la fecha? 14 de abril de 1912. Así que si la abuela es quien dice ser, llevaba puesto el diamante el día que se hundió el Titanic. Y eso la convierte en mi mejor amiga. Esto es algo de lo que pudimos recuperar de su camarote. Esto era mío. ¡Ay, qué extraordinario! Y está igual que la última vez que lo vi. El reflejo ha cambiado un poco. ¿Está lista para volver al Titanic? Bien, aquí vamos. Golpea el iceberg por estribor, ¿cierto? Y se abolla un poco con orificios como de clave Morse. Tit, tit, tit. A todo lo largo, debajo del nivel del agua. Los compartimentos anteriores empiezan a inundarse mientras sube el nivel del agua. Esta se derrama por los mamparos que, por desgracia, no llegan más allá de la cubierta E. Entonces, mientras la proa se hunde, la popa se eleva. Primero despacio y cada vez más rápido, hasta que al fin tiene todo el trasero levantado en el aire. Y era uno grande, hablamos de 20 o 30 mil toneladas, ¿cierto? Y el casco no estaba diseñado para soportar esa presión. ¿Y qué pasa? Se parte hasta la quilla. Y la popa vuelve a bajar. Y mientras la proa se hunde, la popa queda vertical para finalmente desprenderse. La sección de la popa flota como un corcho por unos minutos. Se inunda y al fin se hunde cerca de las 2:20 de la mañana, 2 horas y 40 minutos después de la colisión. La sección de la proa se desplaza, terminando como a 1.5 millas de distancia a unos 20 o 30 nudos. Cuando toca el lecho marino... Impresionante, ¿no? Gracias por ese gran análisis forense, señor Bodin. Por supuesto, la experiencia en sí fue algo diferente. ¿Puede contárnosla? Prueba de la revisión. Todo el equipo está listo. Te llevaré a descansar. No. Vamos, abuela. ¡No! La grabadora. Cuéntenos, Rose. Fue hace 84 años. Está bien. Solo trate de recordar algo, lo que sea. ¿Quiere escuchar esto, señor Lovett? Fue hace 84 años y aún puedo oler la pintura fresca. La vajilla no había sido usada. Nadie había dormido en las sábanas. El Titanic era llamado el barco de los sueños. Y lo era. En verdad lo era. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Cuidado, señor! ¡Adiós! ¡Adiós! pasajeros de tercera clase, pasen de este lado, por favor. Pasen de este lado. Es un bote grande, ¿eh? Acá. Es gigantesco ese barco. Así es. No veo por qué tanto alboroto. No se ve más grande que el Mauritania. Pueden aburrirte muchas cosas, Rose, pero no el Titanic. Mide 30 metros más de eslora que el Mauritania. Y es más lujoso. Su hija es muy difícil de impresionar, Ruth. ¿Este es el barco que dicen que no puede hundirse? No puede hundirse. Ni Dios podría hundir este barco. Señor, ¿qué? Tiene que consignar el equipaje en la terminal. Está por allá, señor. Pongo mi confianza en sus manos, señor. Hable con mi valet. Oh, sí, señor. Será un placer, señor. Si puedo hacer algo para que se sienta usted... Todas las maletas de ese auto allá. 12 de aquí. Y la caja fuerte. A las suites B52, 54, 56. ¿Damas? Dense prisa. Por aquí. ¿Mi abrigo? Yo lo tengo, señorita. Pasajeros de tercera clase, fórmense aquí para la inspección de salubridad. Pasajeros de tercera clase, fórmense. Levántese. Aquí. Bienvenida a bordo, madame. Era el barco de los sueños para todos los demás. Para mí, era un barco de esclavos que me regresaba encadenada a América. Por fuera era todo lo que una chica bien educada debía hacer, pero por dentro estaba gritando. ¡Basta, idiot! Jack, estás loco. Apostaste todo lo que teníamos. Si no tienes nada, no tienes nada que perder. Panna det hönsgärna. Jag är inte fattat att du spelar bort våra biljetter. Du förlorade våra pengar. Jag försöker bara vinna dem tillbaks. Sven? Ett. Tercera klasse, linje White Star. ¿De acuerdo? El momento de la verdad está a punto de cambiar la vida de alguien. Fabrizio. Nada. Niente. Olaf. Nada. Sven. Oh, oh. Dos pares. Lo lamento, Fabrizio. ¿Lo lamentas? ¡No me digas eso! ¡Apostaste nuestro lamento dinero! Lamento que no vas a ver a tu madre en largo tiempo. Porque nos vamos a América. ¡Tengo full, amigos! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias, Dios mío! ¡Förbannade usling! ¡Vámonos! ¡Maldito bastardo! ¡Me voy a casa! ¡Perpantre, idiota! ¡Eres un cabillero! ¡Se te ocurre todo el pasaje! ¡Amigos, lo oyeron! ¡Me voy a América! ¡No, amigo! ¡El Titanic zarpa en 5 minutos! ¡Rayos, Mauricio! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Deprisa, deprisa! ¡Llegaremos con estilo! ¡Como si fuéramos ricos! ¡Prácticamente somos de la realeza, regazo mío! ¡Lo ves! ¡Woo! ¡Es mi destino! ¡Te lo dije! ¡Me voy a América a ser millonario! ¡El bastardo! ¡Estás loco! ¡Tal vez! ¡Pero tengo los pasajes! ¡Yo creí que eras más veloz! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya súbelo! ¡Espere! ¡Espere! ¡Esperen! ¡Pasajeros! ¡Pasajeros! ¿Ya pasaron por la fila de inspección? ¡Claro! Y no tenemos piojos, somos americanos. ¡Ambos! Bien, suben a bordo. ¡Somos las personas más afortunadas del mundo! ¿Lo sabías? ¡Adiós! ¡Adiós! todo esté bien. Disculpe, señora. Ah, es aquí. Hola, ¿cómo están? Jack, encantado. Jack Dawson, encantado. ¿Cómo estás? Oye, ¿quién te dijo que vas arriba, eh? What is Sven? Esta es su cubierta privada, señor. ¿Necesita algo? Mm-mm. Disculpe. ¿Este? No. Ese tiene muchos rostros. Este es. ¿Quiere que lo saque todo, señorita? Sí. Necesita color este camarote. Ponlo ahí, en el guardarropa. Cielos, la pintura de los dedos de nuevo. Fue un desperdicio de dinero. La diferencia entre el gusto artístico de Cal y el mío es que yo sí lo tengo. Son fascinantes. Como estar dentro de un sueño o algo así. Es cierto, pero ilógico. ¿Y el artista cómo se llama? Un tal Picasso. Un tal Picasso. Nunca será famoso. Jamás, créeme. Lleva el de gala a la habitación. Por lo menos no fue costoso. Ponlo en el guardarropa. Cubierta superior, estamos embarcando. En Cherburgo abordó una mujer llamada Margaret Brown. Pero todos la llamábamos Molly. La historia la llamaría la invencible Molly Brown. Oh, no iba a esperarte todo el día, hijo. Sí. Encárgate de esto. Sí, señora. Hola, JJ. Su esposo había encontrado oro en el oeste. Y era lo que mamá llamaba Nueva Rica. La tarde siguiente navegábamos por el oeste de la costa de Irlanda con nada más que mar frente a nosotros. Llévelo al mar, señor Murdoch. A toda velocidad. Sí, señor. A toda máquina, señor Moody. Muy bien, señor. Máximo. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡Eso es, señores! ¡Con ganas! ¡A toda máquina! ¡Turbina al máximo! ¡Aumenten el vapor! ¡Turbina al máximo! ¡Aumenten revoluciones! ¿Qué es lo que dice? ¡117 libras por pulgada cuadrada! Indicador de presión de vapor. ¡Aumenta el vapor! Señor. Oye, mira, mira, mira. ¿Lo ves? Ahí hay otro. ¿Lo ves? ¡Soy el rey del mundo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Woo-hoo! Es el objeto móvil más grande que haya creado el hombre en su historia. Y el maestro constructor, el señor Andrews, lo diseñó a partir de la quilla. Bueno, tal vez yo uní las piezas, pero la idea fue del señor Ismay. Él tuvo la visión de un barco de tan gran escala y tan lujosas instalaciones que su supremacía nunca sería refutable. Y aquí está, materializado en la realidad. Sí, ¿qué sí. desea comer el señor? Ordenaré salmón. Sí, señor. Sabes que no me gusta eso, Rose. Lo sabe. ¿Y usted, señor? Queremos cordero. Un término medio, con poca salsa de menta. Bien, señor. ¿Te gusta el cordero, verdad? La salsa. ¿También por ella cortarás la carne, Cal? Oiga, ¿quién pensó el nombre para Titanic? Usted, señor. ¿Fuiste tú, Bruce? Sí, en realidad. Me interesaba el tamaño. Usted, y tamaño bien. Significa estabilidad, lujo y, sobre todo, fuerza. ¿Conoce al Dr. Freud, señor Ismay? Sus ideas sobre la preocupación masculina por el tamaño podrían resultarle interesantes. ¿Qué es lo que te pasa? Disculpen. Lo lamento mucho. Es decidida, Cal. Espero que puedas con ella. Bueno, voy a preocuparme por lo que le interesa. ¿No le parece, señora Brown? Freud, ¿quién es? ¿Un pasajero? Marco, es un propulsor y eso es lo que hace esas olas, ¿lo ves? Hace girar las hélices. El barco es bonito, ¿eh? Sí, es un barco irlandés. Es inglés, ¿no? No, lo construyeron en Irlanda, 15.000 irlandeses. Lo hicieron sólido como una roca, manos irlandesas. Ah, es típico. Los perros de la primera clase vienen aquí abajo a ensuciar. Eso nos deja saber qué lugar ocupamos en todo esto. ¿Podemos olvidarlo? Suéltame, Ryan. Jack Dawson. Hola. Fabrizio. Hola. ¿Ganas dinero con tus dibujos? Olvídalo, amigo. Una chica como ella jamás se fijaría en alguien como tú. Toda mi vida como si ya la hubiera vivido. Un interminable desfile de fiestas y bailes, yates y partidos de polo. Siempre con gente intolerante y la misma plática vacía. Me sentía como si estuviera al borde de un gran precipicio, sin nadie que me ayudara. Nadie se preocupaba ni se daba cuenta. Señorita. No lo haga. No camine. No se acerque más. Por favor, solo deme su mano. La ayudaré a subir. No, quédese donde está. O me suelto. Lo haré. No lo haré. ¿Qué quiere decir con eso? No presuma de saber lo que haré y lo que no haré. ¡No me conoce! Bueno, ya hubiera saltado. ¡Me está distrayendo! ¡Váyase! No lo haré. Ya soy parte de esto. Si se suelta, yo tendré que saltar detrás de usted. No sea absurdo. Morirá. Soy buen nadador. La caída lo mataría. Sí, dolerá. No digo que no. A decir verdad, me preocupa mucho más que el agua esté tan fría. ¿Qué tanto? ¿Congelada? Un par de grados bajo cero. ¿Alguna vez ha estado en Wisconsin? ¿Qué? Ahí tienen unos de los inviernos más crudos. Yo crecí ahí cerca de Chippewa Falls. Recuerdo cuando era niño, mi padre y yo fuimos a pescar en hielo al lago Wisota. Pescar en hielo es cuando... ¡Sé lo que es pescar en hielo! Lo siento. Es solo que parece usted una chica con clase. En fin, yo... me caí a causa del hielo delgado. Y créame, que agua tan fría como la de ahí golpea como 5,000 cuchillos hiriéndonos por todo el cuerpo. No puede respirar, no puede pensar. No en algo que no sea el dolor, por lo menos. Por eso no me ilusiona mucho tener que saltar detrás de usted. Pero como dije, no tengo elección. Espero que reconsidere y suba por la barandilla y me libere de esto. ¡Está loco! Eso es lo que muchos dicen, pero... con todo respeto, señorita, no soy yo el que está colgado de la popa. Por favor, deme su mano. Usted no quiere hacer esto. Soy Jack Dawson. Rose Whit Buchanan. Va a tener que escribirme su apellido. Vamos. ¡Auxilio! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Suba! ¡Escúcheme! ¡La tengo! ¡No la soltaré! ¡Trate de subir, por favor! ¡Eso es! ¡Puede hacerlo! ¡La tengo! ¿Qué es esto? ¡Da un paso atrás y no te muevas! ¡Busquen al sargento de marina! ¿Gusta un brandy? ¡Es totalmente inaceptable! ¿Qué te hizo pensar que puedes poner las manos sobre mi prometida? ¡Mírame, imbécil! ¡Cal! ¿Qué crees que estabas haciendo? ¡Cal, basta! ¡Debería darte una paliza! ¡Fue un accidente! ¿Accidente? Fue algo... estúpido, en realidad. Estaba asomada y resbalé. Estaba inclinada para ver el... ¿Propela? Propela, sí. Ah. Y resbalé. Hubiera caído por la borda, pero... El señor Dawson me rescató y casi se cayó él también. Querías ver la propela, ¿verdad? Como dije, las mujeres y las máquinas no combinan. ¿Fue así como sucedió? Sí. Sí, así fue como pasó. Entonces él es un héroe. Buen trabajo, muchacho. Bien hecho. Si todo está bien, volvamos al brandy. Mírate. Debes estar congelándote. Vamos a entrar. ¿Tal vez una recompensa para el muchacho? Por supuesto. Señor Lovejoy, $20 son suficientes. ¿Ese es el costo por salvar a la mujer que amas? Rose está disgustada. ¿Qué haré? Ya sé. Tal vez puedas acompañarnos mañana a cenar para deleitar a nuestras amistades con tu hazaña heroica. Claro, cuente conmigo. Bien, es un hecho. Va a ser interesante. ¿Me regala un cigarrillo? Deberías atarlas. Es curioso que la señorita resbalara tan repentinamente y a ti te diera tiempo de quitarte el chaquetón y los zapatos. Te he visto melancólica. Y no intento saber por qué. Quería guardar esto hasta la fiesta de compromiso, la semana entrante. Pero pensé en esta noche. Dios mío. Como un recordatorio de mis sentimientos por ti. ¿Es un... diamante? Sí. Ah, 56 quilates para ser exacto. Fue usado por Luis XVI. Y lo llamaron la Cour de la Mer. El corazón del mar. Sí. Es asombroso. Es para la realeza. Somos la realeza, Rose. No hay nada que no te daría. Nada que te negaría si no hay un rechazo hacia mí. Ábreme tu corazón, Rose. He estado solo desde los 15 años, cuando mis padres murieron. No tenía hermanos, ni hermanas, ni a nadie en esa parte del país. Así que me fui de ahí y no he vuelto desde entonces. Soy como la hoja de un árbol que se lleva el viento. Bueno, Rose, hemos recorrido la cubierta del barco hablando de lo lindo que está el clima y de cómo crecí, pero creo que no es eso a lo que viniste, ¿o sí? Señor Dawson, yo... Jack. ¿Jack? Quiero agradecer por lo que hiciste. No solo por salvarme, sino por tu discreción. De nada. Yo sé lo que debes estar pensando. Pobre niña rica. ¿Qué sabe ella de tristezas? No. No es eso lo que pienso. Lo que estuve pensando es qué pudo haber repasado para que creyera que no había salida. Bueno, yo... Fue todo mi mundo y toda la gente en él y la inercia de mi vida, dando tumbos y mi impotencia para detenerla. Oye, mira esto. ¿Te hubieras ido hasta el fondo del mar? Se han enviado 500 invitaciones. toda la sociedad de Filadelfia estará ahí. Y yo solo puedo verme ahí, parada en una habitación repleta, gritando con todas mis fuerzas, y a nadie le importa. ¿Lo amas? ¿Perdóname? ¿Que si lo amas? Estás siendo grosero. No deberías preguntarme eso. Bueno, solo es una pregunta. ¿Amas a ese hombre o no? Esta no es una conversación apropiada. ¿Por qué no respondes a mi pregunta? Esto es absurdo. No me conoces y yo no te conozco, y no tenemos por qué hablar de eso. Eres grosero, tosco y engreído, y ya me voy. Jack, señor Dawson, fue un placer. Pensé que debía agradecerle y ya lo hice. Y me insultaste. Así que... pues se lo merecía. Ah, claro. Sí. Creí que ya te ibas. Eso haré. Eres tan irritante. Aguarda, yo no tengo que irme. Esta es mi parte del barco. Tú te vas. Vaya, vaya, vaya. Ahora, ¿quién es grosera? ¿Qué es esa estúpida cosa que estás cargando? ¿Eres un artista o algo parecido? Son más o menos buenos. Son bastante buenos, en realidad. Jack, este trabajo es refinado. No pensaron eso en París. ¿París? ¿Mm? Viajas mucho para ser Bueno, una persona de limitados recursos. Anda, dilo, soy pobre. Eso es lo que soy. Vaya, vaya, vaya. ¿Y para esto estuviste modelos? Eso es algo de lo bueno que tiene París. Muchas mujeres quieren quitarse la ropa. ¿Te gustaba esta mujer? La pintaste muchas veces. Bueno, tenía bonitas manos, ¿lo ves? Creo que tuviste una aventura con ella. No. Solo con sus manos. Era una prostituta con una pierna. ¿Lo ves? Tenía sentido del humor. Y esta mujer solía sentarse en este bar cada noche, usando todas las joyas que tenía, solo esperando a su gran amor perdido. La llaman Madame Billot. ¿Ves su ropa devorada por polillas? Pues, tienes un don, Jack. Lo tienes. Ves a las personas. Te veo a ti. ¿Y? No hubiera saltado. El propósito de la universidad es encontrar un buen marido. Rose lo ha logrado. Mira, ahí viene esa mujer tan vulgar. Vámonos o se sentará con nosotros. Hola, chicas. Quería tomar el té con ustedes. Qué lástima, llegaste tarde. La condesa y yo nos íbamos a tomar aire a cubierta. ¡Qué buena idea! Me faltan los últimos chismes. Buenas tardes, condesa. Aún no enciende las últimas 4 calderas. No es necesario. Llevamos un excelente tiempo. No. La prensa conoce el tamaño del Titanic. Quiero que se maravillen con su velocidad. Que publiquen algo novedoso. El primer viaje del Titanic debe ganar los encabezados. Señor Ismay, no quisiera forzar las máquinas hasta que estén apropiadamente aclimatadas al uso. Sé que soy solo un pasajero. Dejo a su amplio criterio lo que es mejor. Pero qué glorioso sería terminar su último viaje llegando a Nueva York el martes en la noche y sorprenderlos. Ganaríamos los encabezados. Se retiraría con honores, EJ. Buen hombre. Después de eso, trabajé en un bote en Monterrey. Luego fui a Los Ángeles, al muelle de Santa Mónica, y empecé a hacer retratos por 10 centavos. ¿Por qué no puedo ser como tú, Jack? Solo dirigirme al horizonte cuando tenga deseos de hacerlo. Dime que iremos alguna vez a ese muelle. O hablaremos de él, por lo menos. No, iremos. A beber cerveza, a subir a la montaña rusa hasta vomitar. Montaremos a caballo por toda la playa, tú y yo juntos. No, pero tendrás que hacerlo como un verdadero vaquero. Nada de sentarse de lado. O sea, ¿una pierna de cada lado? Sí. ¿Tú me enseñas? Claro, si quieres. Enséñame a montar como hombre. Y a mascar tabaco como hombre. Y a escupir como hombre. ¿Acaso no te enseñan eso en la escuela a la que vas? No. Entonces yo te enseño. Hazlo. ¿Qué? Anda, vamos a hacerlo. No, Jack. ¡Hazlo! No, ¡vamos! Jack. ¡Por favor! ¡No! ¡Espera, Jack! ¡Por favor! Jack. ¡No, anda, Jack! ¡Hazlo! ¡Eso no es posible, Jack! Observa esto. ¡Ay, qué asqueroso! Ahora es tu turno. ¡Qué deprimente! Tienes que carraspear de verdad, ¿entiendes? Toma impulso y usa tus brazos. Arquea el cuello. ¿Viste el alcance de ese? Es tu turno. Estuvo mejor, tienes que practicar. Trata de carraspear mejor e impúlsate con el cuerpo. Tienes que... Madre. ¿Puedo presentarles a Jack Dawson? Sí, por supuesto. Los demás sentían agrado y curiosidad por el hombre que salvó mi vida. Pero mi madre lo miraba como a un insecto, un peligroso insecto que debía ser aplastado. Jack, parece que eres el indicado para los momentos difíciles. ¿Por qué insisten en anunciar la cena como carga de caballería? Nos vamos a cambiar, madre. Hasta la cena, Jack. Hijo. ¡Hijo! ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? No lo creo. Pues vas a entrar a la boca del lobo. ¿Qué piensas usar? Eso creí. Vamos. Lo sabía. Tú y mi hijo son de la misma talla. Pues casi. Brillas como una moneda nueva. Buenas tardes, señor. Hola, señor. Hola. ¿Sabía que hay muchas toneladas de acero Hockley en este barco? ¿En dónde? En lo mejor, por supuesto. Entonces ya sabemos a quién hacer responsable. ¿Dónde está mi hija? Ah, ya no tarda. Ah, ahí está la condesa. Hola, querida. Buenas tardes. Hola. Me alegra verla. esto en el cine una vez y siempre quise hacerlo. ¿Mm? No puedo creerlo. Querido, te veo en la cena. Seguramente recuerdas al señor Dawson. ¿Dawson? Es asombroso. Casi podrías pasar por un caballero. Sí, casi. Es extraordinario. Querida, qué gusto ver. Sir Cosmo. Qué fabuloso viaje es este. El mejor. Será inolvidable. Ella es la condesa de Rhodes. Es un barco maravilloso. Y él es John Jacob Astor. El hombre más rico en todo el barco. Su joven esposa, Madeleine, es de mi edad y está embarazada. ¿Ves cómo intenta ocultarlo? Todo un escándalo. Y él es Benjamin Guggenheim y su amante, este Madame Aubert. La señora Guggenheim está en casa con los niños, por supuesto. Y por aquí tenemos a Sir Cosmo y Lucille, Lady Dove Gordon. Hola. Ella diseña lencería provocativa, entre otros talentos. Es muy popular en la realeza. Felicidades, Hockey. Es espléndida. Muchas gracias. ¿Quieres escoltarme a la cena? Claro que sí. ¿Tesoro? ¿Tesoro? Es sencillo, ¿o no, Jack? Recuerda, aman el dinero. Así que finge tener una mina de oro y estás en el club. ¡Hola, Astor! Vaya, hola, Molly. Me alegra verte. JJ y Madeleine, les presento a Jack Dawson. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, Jack. ¿De los Dawson de Boston? No, de los Dawson de Chippewa Falls, en realidad. Ah, sí. Así es, gracias. Debió estar nervioso, pero no lo demostró. Todos pensaron que era uno de ellos. Tal vez heredero de una gran fortuna. Nuevo rico, obviamente, pero miembro del club. Mi madre, por supuesto, siempre quiso ridiculizarlo. Háblenos de la tercera clase, señor Dawson. Dicen que es muy cómoda en este barco. Lo mejor que he visto, madame. Casi no hay ratas. El señor Dawson, de tercera clase, nos acompaña. Anoche le fue de gran ayuda a mi prometida. Resulta que el señor Dawson es un gran artista. Fue muy amable al mostrarme parte de su obra hoy. Rose y yo diferimos en nuestra apreciación del arte. Sin menospreciar su obra, señor. Tal vez me pertenezca en el papel, pero a los ojos de Dios pertenece a Thomas Andrews. Todos son para mí. Empieza al extremo y haz lo que todos. Conoce cada tornillo, ¿verdad, Thomas? Así es. Su barco es una maravilla, señor Andrews. Gracias, Rose. ¿Cómo desea el caviar, señor? No quiero caviar, gracias. Nunca me gustó mucho. ¿Y dónde vive exactamente, señor Dawson? Bueno, por ahora mi domicilio está aquí en el Titanic. Ya Dios nos dirá después. ¿Y cómo obtiene medios para viajar? Trabajo en cada lugar al que voy. Ya sabe, cosas eventuales y eso. Pero gané mi pasaje en el Titanic en un afortunado juego de póker. Muy afortunado. La vida es un juego de azar. Un hombre crea su propia suerte, Archie. ¿No, Dawson? Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? Pues sí, madame, así es. Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Aire en mis pulmones y un par de hojas de papel. Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. O a quién conoceré. ¿O dónde voy a estar? La otra noche estaba durmiendo bajo un puente y hoy estoy aquí, en el barco más grande del mundo, bebiendo champaña con personas refinadas. Quiero más. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como viene. Aquí tienes cal. Hago que valga cada día. Bien dicho, Jack. Sí, sí. ¿Por qué valga cada día? Porque valga cada día. Brown no sabía que escondí el dinero en la estufa. Así que llegó completamente ebrio y encendió la llama. Ahora beberán brandy en el salón de fumadores. Bien. ¿Aceptan un brandy, caballeros? Claro, por supuesto que sí. Que sí. Excelente idea. Ahora se retiran a su nube de humo y se felicitan unos a otros por ser los amos del universo. Señoras, gracias por el placer de su compañía. Rose, ¿te acompaño a tu camarote? No, me quedo aquí. Aquí tienes, Molly. ¿Nos acompañas, Dawson? Bueno, no querrás quedarte con las mujeres. No, gracias, me tengo que retirar. Ah. Tal vez sea lo mejor. Se habla de negocios, política y eso. No te interesa. Ah, pero Dawson, gracias por venir. Jack, ¿debes irte? Es tiempo de regresar con los otros esclavos. ¿Lo dices en serio? Es que yo no lo sabía. Sí, que descanse, Rose. Que cuente, reúnete conmigo frente al reloj. ¿Quieres ir a una fiesta de verdad? Favorita, Cora. No me sé los pasos. Yo tampoco, sigue el ritmo. No pienses. Eso dijo Rockefeller, pero la Suprema Corte no lo aceptó. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Así se hace, Patrick! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¿Chica de primera clase no bebe? ¡Oye, lárgate! ¿Estás bien? ¡Oye, fábrica! ¿Se creen muy fuertes? Quiero que hagan esto. Sostenme esto, Jack. Súbelo. Amigos, todos a bailar. ¡Adelante! ¡Bailen! Esperaba que me acompañaras anoche. Estaba cansada. Tus devaneos con los de abajo te dejaron agotada. Así que enviaste a tu sirviente a seguirme. Qué vergüenza. No te comportes así de nuevo, Rose. ¿Has entendido? No soy uno de tus empleados que obedecen servilmente. Soy tu prometida. ¡Mi prometida! ¡Sí, eso eres! ¡Mi prometida! ¡Mi esposa en la práctica, aunque no por la ley! ¡Así que debes honrarme! Debes honrarme como una esposa honra a su esposo. Porque no vas a engañarme, Rose. ¿Algo no te quedó claro? No. Excelente. Disculpa. Señorita Rose. Fue un Está bien, señorita accidente. Rose, está bien. Trudy. No se preocupe. Yo te ayudo. Yo lo haré, señorita. Cálmese, señorita. Quiero té. Sí, señora. No verás a ese chico de nuevo. ¿Has comprendido? Rose, te lo prohíbo. Basta, madre, o te sangrará la nariz. No estoy jugando. Nuestra situación es precaria. Sabes que no tenemos dinero. Desde luego que lo sé. Me lo recuerdas cada día. Tu padre solo nos dejó un legado de deudas ocultas bajo un buen apellido. Y ese apellido es la única carta que tenemos. No te entiendo. Es un buen arreglo con Hockley. Asegurará nuestro futuro. ¿Por qué me dejas a mí este peso? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Yo soy egoísta? ¿Quieres verme trabajando como costurera? ¿Eso es lo que quieres? ¿Poner a la venta nuestras cosas? ¿Olvidar todos nuestros recuerdos? Es tan injusto. Claro que es injusto. Somos mujeres. Nuestras decisiones no son sencillas. Señor Andrews. Hola, Jack. Señor, disculpe, necesito hablar con señor, alguien. Señor, usted no debería estar aquí. Solo un segundo. Estuve aquí anoche, no me recuerdo. No, temo que no. Por favor, tiene que él retirarse. Se lo dirá. Solo necesito hablar... La señora Hockley y la señorita Dewitt Bucater siguen agradecidos por su ayuda. Me pidieron que le diera esto como gratitud. No quiero su maldito dinero, solo quiero... Y también quiero... para recordarle que usted tiene un pasaje de tercera clase y que su presencia aquí no es muy bien vista. Por favor, solo quiero hablar con Rose por un caballero, segundo. Caballero, ¿se podrían asegurarse que el señor Dawson vuelva a donde pertenece y se quede ahí? Sí, señor. Ven acá. ¿Y por qué tiene dos timones? Usamos este al acercarnos a tierra. Disculpe, señor. Otra alerta de iceberg. Nos la envió el Nordam. Gracias, Sparks. Oh, estén tranquilos. Es normal en esta época del año. Es más, aceleramos. Ordené encender las últimas calderas. Hazlo con cuidado, hijo. Muy bien, señor. Eso es, hijo. Enróllala, como te dije. Así es, muy bien. Ahora suelta. ¡Listo! ¡Bravo! Estuvo bien, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Excelente, hijo. Señor Andrews, disculpe. Hice el cálculo... Y con el número de botes salvavidas multiplicados por la capacidad... Disculpe, pero creo que no son suficientes para todos los pasajeros. Solo para la mitad. Rose, no se le escapa nada, ¿verdad? Yo había puesto esa nueva clase de grúas que pueden sostener otra fila de botes dentro de esta. Pero creyeron algunos que la cubierta desluciría. Así que me ignoraron. Es un desperdicio de espacio en cubierta. Este barco no puede hundirse. Duerma tranquila, señorita Rose. Le construí un buen barco, fuerte y confiable. No necesita botes salvavidas. Diríjanse a popa. Les mostraré el cuarto de máquinas. Jack, esto es imposible. No puedo verte. Necesito hablarte. No, Jack, no. Jack, estoy comprometida. Me casaré con Cal. Amo a Cal. Rose, no eres pusilánime. Eres una joven egoísta y petulante, pero debajo de eso, eres la más maravillosa, sorprendente y hermosa chica, mujer que he conocido. Y... Jack, yo... No, déjame tratar de explicarlo. Eres maravillosa. No soy un tonto. Sé cómo funciona el mundo. Tengo $10 en el bolsillo y no tengo nada que ofrecerte, y lo sé. Lo entiendo. Pero soy muy apasionado. Tú saltas, yo salto, ¿lo olvidaste? No puedo irme sin saber que vas a estar bien. Es todo lo que quiero. Pues estoy bien. Estaré bien. En verdad. ¿En serio? No lo creo. No entiendes que te tiene atrapada, Rose. Y vas a morir si no te liberas. Tal vez no enseguida porque eres fuerte, pero... Tarde o temprano, ese fuego que amo de ti, Rose, ese fuego te irá consumiendo. No es tu deber salvarme, Jack. Es cierto. Solo tú lo harás. Debo volver. Déjame en paz. Dile a Lucille del desastre que tuviste con la papelería. Las invitaciones tuvieron que enviarse 2 veces. ¡Oh, por Dios! Y los horribles vestidos de las damas. Déjame contarte la gran odisea. Rose decidió que quería lavanda y sabe que detesto ese color, así que lo hizo solo para molestarme. Si me hubiera buscado antes, Ruth vio algunos de mis diseños en la Mode Illustrée. Eran del ajuar de la hija menor de la duquesa de Marlborough. Eran encantadores, pero estarás de acuerdo, querida, que juntas hemos creado un ave fénix de las cenizas. Hola, Jack. Cambié de opinión. Dijeron que estarías aquí. Dame tu mano. Ahora cierra los ojos. Hazlo. Sube. Sostente de la barandilla. Los ojos cerrados, no espíes. No lo haré. Párate en la barandilla. Sostente. Sostente. Mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confío en ti. Ahora, abre los ojos. ¡Vuelo! ¡Jack! Voladora que sube y sube y sube más. Esa fue la última vez que el Titanic vio la luz del día. Nuestra historia llegó a la noche del naufragio. Quedan 6 horas. Increíble. El capitán Smith está ahí con una alerta de iceberg en sus malditas manos. Disculpe, en sus manos. Y ordena más velocidad. 26 años de experiencia hicieron que se confiara. Creyó que algo tan grande como para hundirlo sería visto a tiempo para esquivarlo. Pero era un barco muy grande con un timón muy pequeño. No giraba con mucha precisión. Todo lo que sabía era un error. (Risa) Es lo apropiado, te lo aseguro. Es la sala de estar. ¿La luz está bien? ¿Qué? Los artistas necesitan luz. Eso es verdad, pero nunca he trabajado en condiciones tan horribles. ¿Monet? ¿Conoces su obra? Por supuesto. Mira cómo usa el color aquí. ¿No es genial? Lo sé, es extraordinario. Cal insiste en cargar esta horrible caja a todas partes. ¿Crees que llegue en cualquier momento? No, en tanto duren los habanos y el brandy. Qué grande. ¿Qué es, un zafiro? Un diamante. Uno muy extraño. Ya, quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Usando esto. Si quieres. Usando solo esto. Lo último que necesito es otro dibujo donde parezca muñeca de porcelana. Y como un cliente que paga, espero recibir lo que quiero. Acuéstate en la cama, el sofá. Así, recuéstate. Eso es. Dime muy bien. Está ahora bien. Pon el brazo como estaba. Así. Sube el otro brazo, la mano cerca de tu rostro. Ahí. Rose. Baja la cabeza. Mírame, tus ojos en mí. Y trata de no moverte. ¿Qué serio? Parece que se está sonrojando, mi gran artista. No imagino a Monsieur Monet sonrojándose. Él pintaba paisajes. Relaja tu rostro. Lo siento. No te rías. Mi corazón latió fuerte todo el tiempo. Fue el momento más erótico de mi vida. O por lo menos hasta entonces. ¿Y qué pasó luego? ¿Quiere saber si lo hicimos. Lamento decepcionarlo, señor Bodine, ya que era muy profesional. Gracias. ¿Qué haces? ¿Puedes poner esto en la caja fuerte por mí? Uh-huh. Ay, tengo enormes deseos. Creo que será divertido esta noche. Caballeros, ¿me disculpan? Por supuesto. Ningún camarero la ha visto. Es absurdo. Esto es un barco. No hay muchos lugares donde pueda estar. Lovejoy, encuéntrala. Tranquilo. Sí. No creo haber visto nunca tanta calma. Como un estanque. No sopla el viento. Los icebergs serán más difíciles de ver si el agua no rompe en la base. Me voy. Mantenga velocidad de rumbo, señor Lightoller. Sí, señor. Hace frío. ¿Te ves bien? Señorita Rose. Mis dibujos. Para ser un ballet, parece más un policía. Creo que eso era. ¡Demonios! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, por aquí! ¡Rápido! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Ballet más duro! ¡Carbón! ¡Más carbón en el número uno! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡No deben estar aquí! ¡Sería peligroso! ¡Continúen! ¡Ya nos vamos! ¡Hacen un gran trabajo! ¡Siguen haciéndolo así! Mira qué tenemos aquí. Gracias. ¿A dónde vamos? A las estrellas. ¿Nerviosa? No. Por favor, acaríciame. Hace mucho frío. Puedo oler el hielo cuando estás cerca. Eso no es cierto. ¡No, sí puedo! ¿Consiguieron los binoculares para los vigilantes? No los veo desde Southampton. Ahora seguiré mi ronda. Uh-huh. Adiós. Estás temblando. Tranquila. No ves nada. Corrieron por ahí. Bien. ¿Falta algo? Querido, ahora puedes encerrarnos a los dos en tu caja fuerte, Rose. ¡Los tengo! ¿Viste el rostro de esos tipos? ¿Los viste? Cuando el barco atraque, voy a irme contigo. Es una locura. Lo sé, no tiene sentido. Por eso lo haré. Mira esto, ven. ¿Qué te parece? Tienen menos frío que nosotros. Si eso necesitamos para entrar en calor, prefiero no hacerlo si tuviera que ser contigo. ¡Maldito iceberg! ¡Contesten, malditos! Sí, ¿qué es lo que ves? ¡Iceberg a la vista! Gracias. ¡Iceberg a la vista! ¡Miren, iceberg! ¡Señor! ¡Miren! ¡Deprisa! ¡Timón al tope! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Reduzcan la presión! las calderas! ¡Apáguenlas! ¡Aguarden! ¡Aguarden! ¡Ahora, activen el motor en reversa! ¡Estamos mirando! ¡Ya llegó al tope! ¡Así es, señor! ¡Hasta el tope! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Háganlo! Estuvimos cerca, ¿verdad? Con que hueles el hielo, mentiroso idiota. ¿Está haciendo agua el casco? No lo sé. Anota en la bitácora la hora exacta. ¿Qué fue, señor Murdock? Un iceberg, señor. Viré al tope a estribor y activamos los motores en reversa, pero estaba muy cerca. Traté de virar a babor para rodearlo, pero lo golpeamos y... ¡Cierren las puertas! ¡Están cerradas, señor! ¡Paren todo! Traigan al carpintero, que revise el barco. ¡Sí, señor! ¡Poca miseria! ¿Qué pasó, eh? ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Espera, espera! ¡No, vámonos! Disculpe, ¿por qué nos detuvimos? Sentí un temblor. No se preocupe, madame. Perdimos una paleta de la hélice. Eso fue lo que sintió. ¿Se le ofrece algo? No, gracias. Dígame, se habla de un iceberg. ¿Usted ha visto algo? No, no, yo no veo nada. Si las ratas van en esa dirección, yo iré por ahí. Por favor, señor, todo está bajo control. Todo bajo control. No hay nada de qué preocuparse. ¡Tú! Señor, no es una emergencia. Sí, sí lo es. Me han robado. Soy el sargento de Marina. ¡Ahora, idiota! Sí, señor. Oye, ¿me perdí la diversión? ¡Cuidado! ¿Viste lo que pasó? Me lo perdí. Aparentemente se estrelló ahí. El cuarto de caldera 6 tiene 2.5 metros de agua y la sala de correos está peor. Todo está inundado. ¿Puede remediarlo? No, solo que las bombas sean más rápidas. ¿Vieron los daños de la cubierta inferior? No, ya está inundada. Esto está mal. Hay que avisar a mamá y a Cal. Creo que son muy buenos, señor. No toquen nada. Quiero que fotografíen toda la habitación. No sueltes mi mano. La hemos buscado, señorita. Aquí vamos. Algo muy serio está pasando. Sí, así es. Es cierto. Dos cosas preciadas para mí desaparecieron. Una ya regresó y creo saber dónde encontrar la otra. Revísenlo. Quítate el abrigo, hijo. ¿Ahora qué? Vamos. Cal, ¿qué estás haciendo? Estamos en medio de una emergencia. ¿Qué sucede? ¿Es esto, señor? Sí, ese es. Esto es un engaño. No le creas, Rose, no. Él no lo hizo. Claro que sí. Para un profesional es sencillo. Vamos. Pero estuvo conmigo todo el tiempo. Esto es absurdo. Tal vez lo hizo mientras estabas vistiéndote. Te crees muy listo, Cal. Lo pusieron en mi bolsillo. Cierra la boca. Ni siquiera es tu abrigo, ¿verdad, hijo? Propiedad de A.L. Ryerson. Nos informaron que fue robado. No, lo tomé prestado. Iba a devolverlo. Ah, aquí hay un ladrón honesto, ¿no es cierto? Rose, no le creas. Sabes que no lo hice, Rose. Te lo juro. No les creas, Rose. Yo no lo hice, vamos, Rose. Hijo. Yo no vamos, lo hice, no Rose. Te resistas. ¡Rose! Camina, camina, hijo. No te resistas, camina. ¿Sabes que no lo hice? ¡Camina! ¡Créeme! Es una desgracia, capitán. El agua alcanzará los 42 metros sobre la quilla en 10 minutos. En la bodega de proa, en las otras 3 bodegas y en el cuarto de caldera 6. Así es, señor. ¿Cuándo saldremos de aquí con un demonio? ¡Son 5 compartimientos! Puede flotar con los primeros 4 dañados, pero con 5 es imposible. Es imposible. Mientras la proa siga bajando, el agua se derramará por arriba de los mamparos de la cubierta E hacia el siguiente y así sucesivamente. No se detendrá. Las bombas. Si abrimos las puertas, las bombas podemos... nos dan tiempo, pero solo minutos. No importa lo que hagamos. El Titanic se irá al fondo. No puede hundirse. Está hecho de acero, señor. Le aseguro que puede. Y lo hará. Es matemático. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Máximo 2. ¿Cuánta gente a bordo, señor Murdoch? 2.200 almas a bordo, señor. Parece que logrará los encabezados, señor Ismay. Ah. Eres una cualquiera. Quiero que me mires cuando te hablo. Señor Hawkey. Ahora no, estoy ocupado. Señor, debo pedirles que usen los chalecos salvavidas y vengan a la cubierta del barco. Dije que ahora no. Lamento molestarlo, señor Hawkley. Son órdenes del capitán. Por favor, usen ropa abrigadora. Es una noche fría. Puedo sugerirles abrigos y sombreros. Qué estupidez. No se preocupe, señorita. Seguramente es una precaución. ¡Levántense! ¡Usen los salvavidas! ¡Levántense! ¡Usen los salvavidas! ¡Pronto! ¿De qué está hablando? ¡Todos arriba! ¡Pónganse los salvavidas! ¿Qué pasa? ¿Qué ¡pónganse los salvavidas! ¿CQD? ¿Señor? Así es, seco de la llamada de auxilio. Esta es nuestra posición. A quien responda, dile que nos hundimos y que necesitamos ayuda inmediata. ¡Diablos! Señor. Oye, hijo, ¿qué sucede? Nos hicieron usar esto y no estamos haciendo nada. Lo siento, señora. Iré a averiguar. Asegúrese. Nadie sabe qué diablos está pasando aquí. Son los malditos ingleses que se guían por el reglamento. No necesita hablar así, señor Hockley. Vaya a encender la estufa a la habitación. Quiero una taza de té cuando regrese. Sí, madame, enseguida. Gracias. ¿Qué sucedieron? Nunca me había sucedido algo así. Yo vi el iceberg y lo veo en sus ojos. Por favor, dígame la verdad. ¿Puede ponerse en salvavidas, por favor? El barco se hundirá. ¿Seguro? Sí. En una hora más o menos. Esto se irá al fondo del Atlántico. ¿Qué? Por favor, que no lo sepan todos. No quiero que se desate el pánico. Y vaya a un bote pronto, no lo dude. No olvide lo que le dije sobre los botes. Sí. Entiendo. Sí, madame, póngaselo enseguida. Dame la mano, hijo. Señor, lo necesitan en segunda clase. Hay un tumulto. Vaya, yo lo vigilaré. Claro, sí. Señor, el Carpatia viene a 17 nudos. A todo vapor para ellos. ¿Es el único que respondió? El único cerca, señor. Dijeron que estarán aquí en 4 horas. ¿Cuatro horas? Gracias, Boy. Por Dios. ¡No lo creo, señor White! ¡Tiene que asegurarlas! Disculpe. Los botes ya están listos, señor. ¿No cree que sería mejor subir a las mujeres y a los niños a los botes? Sí, mujeres y niñas. ¡Señor! Mujeres y niñas primero. Sí. Sí, señor. Señoras y señores, su atención, por favor. Vengan aquí, por favor. Eso es. ¡Acérquense a mí! Gracias. ¡Excelente! Por el momento, solamente necesito mujeres y niños. Señores, aquí. Quédense donde están. Muy bien, chicos. Como dijo el capitán, algo tranquilo para que no haya pánico. Quédense exactamente donde bodas. Están. ¡Usen los salvavidas! ¡Pónganse los salvavidas! ¡Utilicen los salvavidas! ¡Tome! ¡Use el salvavidas! ¡Tome! ¡Vamos! ¡Póngase el salvavidas! ¡Dele la vuelta! ¡Dele la vuelta! ¡Por favor! ¡Señoras, señores! ¡No hay razón para tener pánico! ¡Aún no deben subir a los botes! ¡Por favor! ¡Cálmense! ¡Escuchen! ¡Asegúrense de tener bien puestos sus salvavidas! ¡Caballeros! ¡Permitan que las mujeres y los niños pasen al frente! ¿Qué hacemos, por mami? Favor. Esperar, hijo. Cuando terminen de poner a los de primera clase en los botes, empezarán con nosotros. Y queremos Escuchen. Estar listos, ¿verdad? ¡Todavía no! ¡Por favor, quiten las manos! ¡Ve a conseguir ayuda! ¡Bájenlo! ¡Izquierda y derecha juntas! ¡Despacio! ¡Ambos lados juntos! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡No bajen el izquierdo! ¡Solo el derecho! ¡Solo el derecho! ¡Solo el derecho! ¡Detenga el izquierdo! ¡Bajen el derecho! ¡Bájenlos juntos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Necesito dos hombres que se encarguen de proa y popa enseguida. Oye, no creo que este barco se pueda hundir. Me pidieron que te diera esta pequeña muestra de nuestro aprecio. Saludos del señor Caledon Hockley. Vamos, hija, ya escuchaste. Sube al bote. ¿Hay lugar para un caballero? ¿Caballeros? Ahora, señor. ¿Ocuparán los botes de acuerdo a la clase? Espero que no vayan muy llenos. Madre. ¡Cállate! ¡No lo entiendes! El agua está helada y no hay suficientes botes. Ni para la mitad. La mitad de las personas a bordo morirán. No la mejor mitad. Vamos, Ruth, sube al bote. Los asientos de primera clase están aquí. Lástima, debí guardar ese dibujo. Valdrá mucho más mañana. Eres un maldito bastardo. Vamos, Rose, linda. Hay mucho lugar para ti. Ven, Rose. Tú sigues, linda. Sube al bote, Rose. Sube. Rose. Sube al bote. Rose. Yo no voy, madre. ¡Rose! ¡Rose, regresa! ¿A dónde vas? ¡Regresa enseguida! ¿Qué, con él? ¿Para ser la Etaira de un imbécil? ¡No, espere! Prefiero ser eso que tu esposa. ¡No! ¡No! ¡Dije no! Camarero, el corredor de estribor. Sí, señor Andrews. Vaya a un bote salvavidas. Suba a cubierta enseguida. Lucy, use el salvavidas. Ponga el buen ejemplo, sí, por señor. Favor. ¿Hay alguien aquí? ¡Señor Andrews! ¡Señor Andrews! Gracias a Dios. ¿A dónde lleva el sargento de marina a alguien arrestado? ¿Qué? Tienes que subir a un bote de inmediato. ¡No! Haré esto con o sin su ayuda, señor. Pero sin ella será más tardado. Baja en el ascensor hasta el fondo. Ve a la izquierda por el pasillo de la tripulación. Luego a la derecha y a la izquierda de nuevo en las escaleras. Verás un corredor muy largo. Esto está mal. ¡Maldición! ¡Rayos! Disculpe, gracias. Los ascensores están cerrados. No me importa lo que piense, señor. Lo siento, los ascensores están cerrados. ¡Ya me cansé de ser educada, maldita sea! ¡Llévenme abajo! ¡Cubierta! ¡Maldición! ¡Por favor! Pasillo de la tripulación. Y lo puso en mi bolsillo. Lo sé. Escucha, Rose. Tienes que encontrar la llave de repuesto, ¿entiendes? Sí. Busca en el gabinete de ahí. Es pequeña y plateada, Rose. Plateada. Todas son de bronce. Busca aquí, Rose. Rose. ¿Cómo averiguaste que no fui yo? No lo hice. Solo me di cuenta de que lo sabía. Sigue buscando. No está la llave. ¡No la encuentro! Muy bien, Rose, escucha. Tienes que ir a buscar ayuda. Yo estaré bien. Volveré pronto. ¡Te estaré esperando aquí! Escaleras a la cubierta de... ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Necesito ayuda! ¡Hola! ¡Diablos! ¡Oírme, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Espere, por favor! ¡Necesito su ayuda! ¡Hay un hombre allá y está! ¡Espere! ¡Hola! Venga conmigo, señorita. La llevaré arriba. Por aquí. Por aquí, por favor. Venga, venga, por aquí. Está atrapado. No. Por favor. No hay que tener pánico. No, no tengo pánico. No, ese no es el camino. Venga por aquí, señorita, por favor. ¡Escúcheme! vayas al diablo. Vamos a averiguar. ¡Rápido! Un momento. Practica un par de veces allá. Bien. Ahora intenta darle la misma marca de nuevo, Rose. Puedes hacerlo. De acuerdo. Ya practicaste. Vamos, Rose. Puedes hacerlo. Escucha. Golpea muy fuerte y muy rápido. Un momento. Separa tus manos un poco más. Bien. ¿Así? ¿Así? Escucha, Rose. Confío en ti. ¡Hazlo! Esto no se ve todos los días. Señor. Se nos acaba el tiempo. Este maldito no ha dejado subir a ningún hombre los botes. Uno del otro lado deja subir hombres. Este es nuestro plan. Necesitamos un seguro. Vamos. Vengan por aquí, por favor. Todos por aquí. Oiga, ¿qué creen que están haciendo? Tendrán que pagar eso. ¿Me oyeron? Es propiedad de White Star. ¡Cállate! ¿Pueden detener el bote un momento? ¡Necesito regresar a mi... ¡Cállese! ¡Es la última! ¡Bajen el bote! Señor Lightoller, ¿por qué están soltando los botes a media capacidad? ¡No ahora, señora! ¡Ahí, ese! 20 en un bote que está hecho para 65. Y vi un bote con solamente 12. ¡12! Bueno, no estábamos seguros del peso, señor Andrews. Podrían hundirse. Mentira. Los probaron en Belfast con el peso de 70 hombres. Ahora, llene esos botes, señor Lightoller, por el amor de Dios. ¡Por favor! ¡Por aquí, por favor! ¡Deme! ¡Deme! queda poco tiempo. ¡A un lado! ¡Voy a cerrar! ¡Cierra la puerta! ¡Amigo! No pueden encerrarnos como animales. ¡El barco se está hundiendo! ¡Vayan hacia atrás! ¡Las mujeres al frente! ¡Abre la puerta! ¡Las mujeres al frente! ¡Aquí abajo! ¡Déjanos subir para poder salvarnos! ¡Jack! ¡Tommy! ¿No hay salida? ¡Es inútil por ahí! ¡Lo que hagamos hay que hacerlo rápido! ¡Jack! ¡Fabrizio! ¡Los botes se alejan! ¡Todo está inundado! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No hay salida por aquí! ¡Sí! ¡Vamos por acá! ¡Deprisa! Yo labro mi suerte. Igual yo. ¡Vamos! ¡No! ¡Todos por aquí! ¡Por aquí! Regresen a la escalera principal y pondremos orden aquí. Todo se va a solucionar. Regresen a la escalera principal. Abran la puerta. Regresen a la escalera principal. ¡Abran la puerta enseguida! Regresen a la escalera principal, como les dije. ¡Con un demonio maldito! ¡Abran la puerta! ¡Vuelvan a la escalera principal! ¡Fabri, Tommy, denme una mano! ¡Abrado! ¡Vamos, tiren! ¡Arráquenla! ¡No lo hagan! ¡No pueden subir! ¿Me escucharon? ¡No pueden hacerlo! ¡Orden! ¡Conservan el orden! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quiero orden, dije! Señor Lowe, ¿quién es este bote? ¡Bien! ¡Todos están bien! ¡Que no haya pánico! Ya es tarde. Hay más botes hacia el frente. Quédese aquí. Murdoch parece ser más práctico. Está empezando el caos. No tenemos mucho tiempo. Señor Murdoch. Señor Hockley. ¡Ustedes! ¡Vengan conmigo! Soy un hombre de negocios y voy a proponerle un trato. No, señorita, pero hay un par de botes por acá. Yo la llevo. ¡Ahí hay un bote! ¡Vamos! ¡Llévenme a mí, por favor! ¿Qué caso tiene? Nadie nos está escuchando. Nadie nos escucha en la cena tampoco. Hay que tocar para entrar en calor. Orfeo. ¡Avancen! ¡Avancen! Música para ahogarte. Ahora sí estoy en primera clase. Mujeres y niños primero. Mujeres y niños primero, por favor. ¡Deprisa! ¿Dónde están todos? Están en la popa, señor. Tenemos un arreglo, señor Murdoch. Mujeres y niños primero. Deprisa, por favor. Mujeres y niños primero. ¡Los hombres tienen que esperar! ¡Atrás! ¡Mujeres y niños! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pase, señora, pase! ¡Todos los hombres tienen que esperar! ¡Atrás! Ve a revisar el otro lado. ¡Mujeres y niños solamente! ¿No hay más mujeres y niños? ¿Algún niño? Lo encontré, del otro lado. ¿No hay mujeres esperando un bote? Con el muchacho. ¡No hay más mujeres! ¡Todos a bordo, señor Murdoch! ¡No hay nadie más! ¡Ahora usted, señor! ¡Suba! ¿No hay nadie? ¡Corra! ¡Corra! ¡Caballeros, ayúdenme, por favor! Oh, ¡demonios! ¡Sí, ya está! ¡Eso es! ¡Rayos! ¡Fuego! ¡Señor! ¡No puede pasar por ahí! ¡No puede pasar por ahí! Ya está, espléndido. Al fin. ¿Listos para bajar? ¡Listos a la izquierda! ¡Ya bájenlo! ¡Con cuidado! Ambos lados a la vez, con cuidado, con cuidado. Papi, no nos dejes. Estaré bien, Linda. No te preocupes. Papi, sube al bote. Es un adiós por un momento, papi, no. Solo por un momento. No. Hay otro bote para los papis, pero este bote es para las mamis y los niños. No. Sujeta la mano de mamá y sé una buena niña. No me iré sin ti. No, tienes que irte, ahora. No, Jack. Sube al bote. No, Jack. ¡Sí! ¡Sube al bote! Sí, aborda el bote, Rose. Dios, mira cómo estás. Te ves mal. ¡Todas las mujeres aborden! Póntelo. Toma. ¡Aborden todas las mujeres, por favor! Anda, yo iré en el que sigue. ¡Aborden los botes, señora! No me iré sin ti. Estaré bien, no entiendes. Soy un sobreviviente, ¿recuerdas? ¡No te preocupes! ¡Ahora sí! Hice un arreglo con un oficial del otro lado del barco. Jack y yo estaremos a salvo. Ambos. ¿Lo ves? Tengo que abordar mi bote. ¡Anda! ¡Deprisa! Ya casi están llenos. ¡Anda! ¡Anda! ¡Rápido, rápido! ¡Suba, por favor! ¡Deprisa, caballeros, atrás! ¡Despeje, por favor! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo ya! ¡Atrás, atrás! ¡Bájenlo paralelo, paralelo! ¡Con cuidado! ¡Así, bájenlo, con cuidado! ¡Juntos, juntos! La engañaste. Sí, paralelo, igual que tú. ¡Paralelo, paralelo! ¡Despacio! ¡Sigan bajando, así! ¡Sí! No hay... ¡Bájenlo, bájenlo! No hay arreglo, ¿verdad, Cal? ¡Recto! No, sí lo hay. ¡Recto! Pero no te beneficiará mucho a ti. ¡Sigan así! Yo siempre gano, Jack. ¡Que baje paralelo, amigos! Así ha sido. ¡Nivélenlo! ¡Nivelen ese bote! ¡Así, así! ¡Así, muchachos! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¿Listos? ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Perfecto, abajo! ¡Eso es! estúpido. ¿Por qué lo hiciste, eh? Fue muy estúpido, Rose. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Cierto. Oh, cielos. No podía irme. No podía, Jack. Está bien, ya pensaremos en algo, Rose. Al fin estoy contigo. Ya pensaremos en algo. No. ¿Qué puede ser tan gracioso? Puse el diamante en el abrigo. ¡Y le puse el abrigo a ella! Oh. ¡Corre! Entonces vamos. ¡Solté las llaves! ¡Espera, señor! ¡Espera! ¡Por favor, no se vaya! ¡Por favor! ¡Vamos! Es la pequeña. Probamos la pequeña. ¡Rápido, Jack! ¡Pronto! ¡No, se atoró! ¡Pronto, Jack! ¡Se atoró! ¡No! ¡Deprisa! ¡Jack! ¡Jack! ¡Aquí está! ¡Ya casi vos! ¡Jack! ¡Lo tengo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Jack! ¡Jack! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Salvarte más de lo que puedes salvarme. ¡Atrás! ¡Mujeres y niños solamente! ¡Mujer! ¡Tommy! ¡No, no! ¡No, Tommy! ¡Bastardo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Alguien puede ayudarme! En el mundo. Adelante. ¡No pasen! ¡No pasen! Por favor. Démela a mí. ¡Solamente mujeres y niños! ¡Otra mujer y otro niño! ¡Adelante, por favor! Démela. Tranquila. Espera, espera, espera. Señor Andrews. Rose. ¿Ni siquiera va a intentarlo? Lamento no haberle construido un barco más fuerte, señorita Rose. Se hunde rápido. Debemos irnos. Esperen. Que tenga suerte, Rose. Gracias. Señor Guggenheim, son para usted, señor. No, gracias. Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros. Le aceptaría un brandy. Capitán, capitán, ¿a dónde tengo que ir? Dígame. ¡Señor! ¡Cuidado, cuidado! Bien, esto se acabó. Adiós. Buena suerte. Adiós. Adiós, Wally. Adiós. Y vivieron muy felices durante 300 años en la tierra de Tir na n'og, la tierra de la juventud y la belleza eternas. Fue un privilegio tocar con ustedes esta noche. atrapado, señorita. ¡Jack! Cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo anterior y la tierra de antes habían desaparecido. Y ya no había mar. Ya pronto terminará. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será el Dios de ellos. Jack, aquí es donde nos conocimos. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, ni sufrimientos. El mundo de antes terminó al fin. Dios mío. Confío en ti. ¡Que regresen los botes! Los botes volverán por nosotros, Rose. Resiste un poco más, ¿quieres? Es que tuvieron que alejarse por la succión. Pero ahora volverán. ¡Ayúdenme a alguien! No lo entiende. Si regresamos, hundirán el bote, nos sumergirán. Yo sé lo que les digo. Cierre la boca, está asustándome. Vamos, chicas, tomen un remo. ¡Vamos! Se está volviendo loca. Estamos en medio del Atlántico Norte. Digan ustedes si quieren morir o quieren vivir. No las entiendo, en verdad. ¿Qué les sucede? ¡Son sus esposos! Hay mucho espacio para más. Y habrá un lugar más en este bote si usted no se calla de una vez. ¡Tome este cabo! Lo tengo. ¡Traigan los remos hacia acá! ¡Y aten los dos botes juntos también! ¡Asegúrate de que esté bien atada! ¡Bien! ¡Escúchenme! ¡Debemos regresar! ¡Voy a transferir a las mujeres a este bote tan rápido como pueda! ¡Por favor! ¡Vamos a hacer espacio aquí! ¡Vayan hacia popa! todo esté en calma. Solo les tomará unos minutos para organizar los botes. No sé tú, pero yo pienso escribir una carta muy severa a la línea White Star sobre todo lo que pasó. Te amo, Jack. No hagas eso. No te despidas. Aún no, ¿me entiendes? Estoy helada. Escucha, Rose. Saldrás de aquí. Continuarás. Y vas a tener muchos hijos. Y vas a verlos crecer. Vas a morir cuando seas anciana en paz en tu cama. No aquí. No esta noche. No así, no así, entiéndeme. No siento mi cuerpo. Ganar este viaje, Rose, fue lo mejor que haya podido pasarme. Me trajo hacia ti. Y eso lo agradezco, Rose. Lo agradezco. Debes hacerme ese honor. Debes prometerme que sobrevivirás. Que no te rendirás. No importa lo que pase. No importa si no hay esperanzas. Prométemelo ya, Rose. Y nunca olvides esa promesa. Lo prometo. Jamás la olvides. Nunca la olvidaré, Jack. Nunca la olvidaré. ¡Adelante, señor! ¡Remen! ¿Ves algún movimiento? No, señor. No se mueven. ¡Revísenlos! ¡Pasa el remo aquí! ¡Revísenlos! ¡Asegúrense! Está muerto, señor. ¡Abran paso! ¡Con cuidado! Cuidado con los remos. No los golpeen. ¡Hay alguien aquí con vida! ¿Pueden escucharme? ¡Hay alguien aquí con vida! Esperamos demasiado. ¡Sigan revisándolos! ¡Sigan buscando! ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Pueden escucharme! Ven, Eleonora, en mi máquina voladora que sube, sube más. Ven, Eleonora, en mi máquina thank you. Hay un bote. Jack. Jack. Jack. Jack. Hay un bote, Jack. Jack. ¡Vuelvan! ¡Pueden escucharme! ¡Vuelvan! ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Hola! ¡Pueden escucharme! No hay nada aquí, señor. ¡Vuelvan! Olvidaré la promesa. Lo prometo. ¡1,500 personas murieron en el océano después de que el Titanic naufragó! Alrededor había 20 botes y solo uno volvió. Uno. Salvaron a 6 del agua, yo incluida. 6 de 1,500. Después de eso, las 700 personas en los botes solo tuvieron que esperar para morir, para vivir y por una absolución que jamás llegaría. Carpatia. ¿Eh? señor, no creo que encuentre a nadie aquí. Es tercera clase. Tranquilícese. Su cabello es castaño. Castaño muy claro. Y su barba es blanca, señorita. Vamos a buscarlo. ¿No hay otra lista de pasajeros? No la hay. Tal vez esté en otro barco. Hacemos lo que podemos, señora. Pero tiene que haber otra lista de pasajeros. Esa fue la última vez que lo vi. Se casó, por supuesto, y heredó sus millones. Pero la crisis del 29 lo dejó en la ruina y se puso una pistola en la boca ese año. O eso leí. ¿Puede darme su nombre, por favor? Dawson. Rose Dawson. Gracias. Nunca encontramos nada de Jack. No hay ningún registro de él. No, no tendría por qué. Y nunca hablé de él hasta el día de hoy. A ninguna persona, ni siquiera a tu abuelo. El corazón de una mujer es un profundo mar de secretos. Pero ahora saben que hubo un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó en todas las formas en que se puede salvar a alguien. Ni siquiera tengo una fotografía de él. Existe ahora solo en mi memoria. Keldysh, Keldysh, Mir 2 en camino a la superficie. Había guardado esto para cuando encontrara el diamante. Lo lamento. En 3 años, no he pensado en nada más que en el Titanic. Pero nunca lo entendí. Nunca lo sentí. True time I hold to is